mosquito maldito. Él es el mosquito maldito. Que pico día y noche por doquier. Que pica de la picha por doquier. Me gustan las tardes de lluvia. Tengo una novia mosquita, que es cantante y bailarina. Yo por ella me consumo, soy su fan número uno. Si tenemos una cita, el corazón me palpita.